Los vecinos nos presentamos en la comuna el 15 de febrero entregando la nota con las firmas pertinentes que superaba el 20% del padrón electoral, pidiendo justamente una asamblea extraordinaria para el tratamiento del agua, ya que cuando lo habíamos hecho verbalmente para que sea la misma jefa comunal la que haga el pedido, verbalmente nos dijo que ella no lo iba a hacer. Y bueno, ayer se recibió la respuesta diciendo de que no la va a hacer, basándose en argumentos pero irrisorios. Por ejemplo, de que había firmas, por ejemplo, en este pedido de integrantes de una misma familia, y ella decía que no podía ser que todos tuvieran la misma dirección, cuando se supone que una familia vive en la misma casa, o diciendo de que hemos utilizado argumentos engañosos para hacer firmar a la gente, y ella, en vez de leer y de escuchar a los vecinos, comenzó a llamar a los vecinos que habían firmado, apretándolos, disculpen la palabra, para que se bajen de esa lista. O sea, algo que en democracia sinceramente no cabe, o sea, dicen que es un reclamo minoritario cuando superamos el 20% de ese padrón electoral. También aducen de que es gente que no tiene domicilio permanente en Cuesta Blanca, los firmantes, pero eso no tiene nada que ver, porque hay gente que vota en Cuesta Blanca y tiene voz y voto en las asambleas, ya que tiene su domicilio radicado aquí. O sea, se han basado en cosas sin fundamento para desestimar este pedido. Lo que nos extraña es que ella, en una nota que ha hecho en un diario, por ejemplo, el día 13 de noviembre de 2021, dice que ella toca las puertas y sale a hablar con los vecinos. Y no es real. Hemos ido a hablar con los vecinos con ella, y la primera reacción fue cerrarnos las puertas y negarse a todo diálogo. Es más, llamó como custodia a la infantería. O sea, cuando éramos 11 vecinos que sencillamente lo que queríamos era dialogar. A partir de esta falta de diálogo, justamente, es que comenzamos a hacer notas. Cuando vimos que ella no quería hacer la asamblea por el tema del agua, la hicimos nosotros toda la lista, y los vecinos dieron su aprobación, su firma, su domicilio, y aún habiendo presentado todo eso, no nos escucha. Ellos alegan de que han sido elegidos democráticamente y que la comisión comunal es la que se atribuye esta facultad de elegir a quién comprarle el bloque de agua. Y lo que se olvida esta señora es que ella no fue elegida por los vecinos. Ella asume el reemplazo de la fallecida Andrea Jordán. Otra de las cosas que dice es que gente que ha firmado el pedido de asamblea no tiene los medidores colocados. Se olvida que la señora Andrea Jordán, que fue también la jefa comunal reelegida muchísimas veces, nunca tuvo ni actualmente tiene la familia medidor, como muchas personas acá en Cuesta Blanca que dependen del servicio brindado por el Hotel de la Fuba. Dependen de ese tanque de agua y nunca han pagado el agua ni tienen medidor. O sea que los argumentos que dan para desestimar la asamblea para nosotros no son válidos. Sí, pienso que también ese aspecto da cuenta de cierta precariedad que hoy existe en relación a la prestación por esta decisión institucional de no regularizar el servicio para absolutamente todos los vecinos y vecinas de la comuna, ¿no? Termina blanqueándose con ese argumento. Se lavan las manos, dicen que los vecinos tenemos que elevar nuestras preocupaciones a la COPI. Se lavan las manos como comuna. Nosotros estamos representados, como bien dicen ellos, por la comuna. Es la comuna la que tiene que asegurarnos la provisión de agua, la calidad de agua, etcétera, etcétera. Directamente se lavan las manos. Es lamentable, yo digo, la falta de diálogo, la falta de predisposición. Esta mujer ve fantasmas donde no lo hay, porque dice que detrás hay temas políticos, de que queremos desestabilizar la institucionalidad comunal. Realmente, yo les aseguro que somos un grupo de vecinos autoconvocados, que lo único que nos ha unido es el agua. Y bueno, ya que ella en los medios decía que estaba predispuesta a escucharnos, cuando fuimos a hablar con ella nos cerró la puerta. Y ha derivado en todas estas notas y pedidos sin llegar a buen puerto hasta el momento. No quiere escucharnos, no quiere hacer asamblea. Ya, sinceramente, nos ha cerrado todas las puertas posibles de diálogo. ¿Cómo fueron notificados de esta resolución por parte de la Comisión Comunal? Mandó ayer a una de las vecinas que les había presentado la respuesta. Le fueron al domicilio y le dejaron la respuesta. Nosotros este tema lo vamos a volver a tratar. Nos estamos juntando en un espacio público aquí en la Plaza San Francisco, uh-huh, en Cuesta Blanca, todos los sábados a las 19 horas. Lugar donde inclusive desde el primer momento le dijimos tanto a la jefa comunal como a su marido que estaban invitados, porque la intención era el diálogo para ponernos al tanto todos y elegir el mejor servicio que para Cuesta Blanca. Otra cosa que tampoco nos parece ético de parte de esta señora es que haya nombrado como asesor comunal a su marido, cuando no figuraba ni siquiera en las listas de cuando se hizo la votación aquí en Cuesta Blanca. O sea, ¿cómo va? Es el que habla por ella. Por lo menos cuando nosotros fuimos a hablar por el tema agua, el que estaba empapado del asunto era este señor. Que no sé si es ético ni legal que esté el marido de esta señora en la comuna. Uh-huh. Cuando hacen mención, digo, a estas irregularidades que van registrando en el manejo que tiene la Comisión Comunal, hay un aspecto en cuanto a los argumentos presentados para rechazar la Asamblea Extraordinaria donde se da cuenta que hay un contrato vencido con la Cooperativa Integral desde el 2014. Tal cual. Dice que está vencido y después dice de que la concesión la sigue teniendo la COPI, cuando sabemos que el bloque en agua del agua en estos momentos lo está manejando la Municipalidad de Carlos Paz desde la planta potabilizadora. Y lo que nosotros queríamos era, antes de que la comuna de Cuesta Blanca firme esta comuna de Cuesta Blanca el convenio de abastecimiento del agua en bloque, queríamos ver todas las cláusulas que ellos ponen para entre los vecinos, e inclusive le habíamos propuesto entre la jefa comunal y los vecinos, veamos punto por punto, porque por ejemplo el que se firmó entre ellos con Icho Cruz, en el artículo quinto plantea cosas que no son viables. Por ejemplo, el corte del suministro de agua en el caso de Icho Cruz no cumpla con lo pactado y no pague en tiempo y en forma, cosa que no se puede cortar el servicio de agua bajo ningún concepto, es un derecho humano. Entonces, viendo que las otras comunas habían firmado este tipo de cosas, adelantándonos a eso, le pedíamos trabajar conjuntamente para tener el mejor convenio posible y que no vaya en detrimento ni de la comuna ni de nosotros los usuarios que vamos a pagar el servicio. Uh-huh. En ese sentido, y teniendo como antecedente los acuerdos generados por otras localidades con el municipio de Villa Carlos Paz, ¿cuál creen que es la situación de la Comisión Comunal en relación al municipio ante esta negativa a dialogar con los vecinos sobre el servicio? Desde el momento que ella nunca ha bajado a dialogar con nosotros, no sabemos en qué estadio está, si se va a firmar un convenio o no, ni las cláusulas, porque ellos aducen de que solamente la decisión está en manos de ellos y no de los vecinos. Porque nosotros insistimos, otros años ha habido comisiones de agua donde había participación vecinal. En este momento no, o sea, todo el poder lo tienen ellos y no escuchan y no quieren hacer ni tener participación vecinal en la solución o respuesta que ellos vayan a dar. En esa línea, la asamblea que se realizó el sábado pasado fue previa a la notificación por parte de la Comisión Comunal de esta decisión de rechazar el desarrollo de la asamblea extraordinaria. ¿Cómo sigue para los vecinos y vecinas este proceso ahora más? Y justamente, como todas las decisiones se toman en conjunto en la asamblea, uh-huh. Este sábado los vecinos nos vamos a acercar nuevamente a la Plaza San Francisco, por eso a través de este medio pedimos la mayor concurrencia de todos los vecinos para ver las medidas a tomar. Primero que tenemos que hacer es un asesoramiento legal, seguramente, pero bueno, lo que estamos viendo es que cada vez que tratamos de hacer algo, en vez de querer trabajar con nosotros, nos ponen trabas, nos buscan argumentos falsos, aprietan a la gente, o sea, cosas totalmente antidemocráticas, impensables en este siglo. Uh-huh. La Comisión Comunal ha utilizado sus redes sociales, particularmente el Instagram de la Comuna de Cuesta Blanca, para hablar de una acción engañosa a los vecinos y vecinas por el tema del agua, calificando de esa manera lo que ha sido la convocatoria de firmas para pedir la asamblea extraordinaria. En esa línea, ¿cuál sería tu mensaje para otros vecinos y vecinas de la localidad que pueden estar escuchando a partir de esa calificación por parte de Ana Gaitán, la jefa comunal de Cuesta Blanca? Bueno, yo ya te lo había respondido hace un momento, que esta persona ve fantasmas donde no lo hay. Uh-huh. Yo te aseguro, por eso es abierta y por eso le hemos dicho a la misma Comisión Comunal que venga a las asambleas. Somos vecinos autoconvocados, donde lo único que nos interesaba tratar es el tema agua. Para no pasar por sobre la comuna, se fue a hablar con ellas, nos cerró las puertas y cuando permitió que hablemos solamente dos personas, dijo que ella no iba a hacer esa asamblea porque no lo creía pertinente. Realmente no tenemos ningún diálogo posible porque, bueno, ellos nos cierran las puertas. Y nadie quiere desestabilizar la institucionalidad comunal. Pedimos una asamblea extraordinaria para tratar el tema de agua. Y como ustedes saben, en una asamblea extraordinaria se fijan la temática a tocar. Si la temática era el agua, nos íbamos a limitar a eso. Eso es una cuestión de sentido común. No tiene que tener miedo de que haya alguna desestabilización institucional por parte de los vecinos. Era tratar en conjunto y democráticamente qué iba a pasar, a quién le iba a comprar la comuna el bloque de agua, en qué condiciones y ver las cláusulas. Pero bueno, no hay diálogo, así que no sabemos qué posición va a tomar la comuna, ni qué cláusulas va a firmar con la Municipalidad de Carlos Paz, y los vecinos hemos quedado excluidos de esa decisión. Uh-huh. Que es una lástima, porque realmente lo que queríamos era trabajar en conjuntos y democráticamente. No hay otro tipo de intencionalidad detrás. Pero bueno, no sé por qué tanto miedo, por qué tanta policía, por qué tantas puertas cerradas. Hay, para mí, te soy sincera, ven fantasmas donde no lo hay. Uh-huh. Bueno, estaremos atentos a lo que resuelva la Asamblea a partir del sábado que viene. dando cuenta, ¿no?, de una situación cada vez más preocupante en términos institucionales allí en Cuesta Blanca, porque era una herramienta legítima por parte de los vecinos la posibilidad de participar de esta asamblea extraordinaria, que sea un espacio para abordar comunitariamente un tema tan esencial como la situación de la prestación del servicio de agua en esta localidad. Así que estaremos allí, comunicándonos seguramente muy pronto en cuanto a la definición de las próximas acciones a seguir. Bueno, muchísimas gracias, agradezco esta difusión y pido a los vecinos de Cuesta Blanca que por favor se acerquen para que entre todos tengamos la mejor solución a este tema. Muchísimas gracias. Buenos días.